soba. Los amigos que se fueron, aunque va chicas para bailar. Dentro en el tacuara, dentro en el de la luna llena. Solo sabe qué pasó. Entre besos y caricias de una pintura del amor. Entre besos y caricias de una pintura del amor. Tacuara, tacuara, amor de tacuara, tacuara. No te apures, sopa. Ahí está. Tacuaral, tacuaral, amor en el tacuaral. Tacuaral, tacuaral, amor en el tacuaral. En la curva también, en la curva también. Amor en el tacuaral, en la curva también, en la curva también. Amor en el tacuaral. Sí, ahora sí me gusta. Los príncipes de José Alberto. Para Bellavista, para Cacho Madera. Cacho Manía, Manía, bueno. Para DJ Saucedo. ¿Cómo dice? Súbelo, súbelo. Dale, Lucho, que tengo sed. Pudiera tener la dicha que tiene el gallo, rata capun chichit, el gallo sube, echa su polvorete, raca capun chichit, y se sacude. Pudiera tener la dicha que tiene el gallo, raca capun chichit, el gallo sube, y echa su polvorete, raca capun chichit. Y se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Que a ti te coma, que no hay gavilán. Que a ti te coma, que no hay gavilán. Que a ti te coma. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Que a ti te coma, que no hay gavilán. Que a ti te coma, que no hay gavilán. Que a ti te coma. Para ti, te traigo la bocinita, tóxica. Salí, ahí está. Súbelo, súbelo. Vámonos, chivón, Pablo. Vamos con el sonido, ¿no? Dale. Arriba, vámonos. Pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata punchichín, el gallo sube, echa su polvorete, racata punchichín, y se sacude. ¿Quién? Pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata punchichín, el gallo sube. Antonelli, echa su polvorete, traca punchichín. Ahí está. Y se sacude. ¿Cómo dice, Alberto? Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Que a ti te coma, que no hay gavilán. Que a ti te coma, que no hay gavilán. Que a ti te coma. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Que a ti te coma, que no hay gavilán. Que a ti te coma, que no hay gavilán. Que a ti te coma. Por eso es que yo te llevo muy dentro del corazón. El día que te conocí, se me cruzó la ilusión. Por eso es que yo te llevo muy dentro del corazón. Tu nombre llevo grabado y me lo dice mi canción. que se escucha en mi acordeón. Arrímate la musiquita, que se escucha en mi acordeón. Nancy, Nancy, Nancy, tú eres la dueña de mi corazón. Nancy, Nancy, Nancy, va repitiendo así mi acordeón. Nancy, Nancy, Nancy, tú eres la dueña de mi corazón. Nancy, Nancy, Nancy, va repitiendo así mi acordeón. Nancy, amor, vamos a Tacuarán, le cantamos un fracaso con chichi completo. Y llegó el sábado, ¿no? Que sea un amor casual. Con esa carita linda y tu cuerpo angelical, tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar. Con esa carita linda y tu cuerpo angelical, tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar. Tu nombre llevo grabado y me lo dice mi canción. Arriba de la musiquita que se escucha en mi acordeón. Arriba de la musiquita y que se escuche en mi acordeón. Nancy, Nancy, Nancy, tú eres la dueña de mi corazón. Nancy, Nancy, Nancy, va repitiendo así mi acordeón. Nancy, Nancy, Nancy, tú eres la dueña de mi corazón. Nancy, Nancy, Nancy, va repitiendo así mi acordeón. ¡Eso! Somos los príncipes de Jorge Alberto. Para vos, Claudia. Ahí va. Para vos. La paloma le dio una carta para que le dé nada. Esa, jueves 18, los príncipes de Jorge Alberto. Pasaron días, meses y años y la paloma no regresaba. 21 horas a través del Facebook, no te olvides, A la paloma le dio una carta pa' que le dé mi amada. ¿Qué dice? Pasaron días, meses y años y la paloma no regresaba. ¿Para vos, corazón? Me espera todavía, dime por favor, por Dios. Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó. Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó. Pero el tiempo fue pasando y la paloma sí regresó. Pero el tiempo fue pasando y la paloma sí regresó. Yo también, Nico, yo también, Nico.